Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. La propiedad, según nuestro concepto jurídico, es solo una noción positiva, es decir, una noción que cesará tan pronto como cede el estado de barbarie. El derecho positivo tiene que tener fundamentos positivos a priori. Propiedad es aquello que nos da la posibilidad de exteriorizar nuestra libertad en el mundo de los sentidos. No falis. Bienvenidos, muy buenas tardes a todos. Esto es Radio Sofía. En esta ocasión los saludamos Lupita y Marco. Para el día de hoy tenemos un programa muy interesante porque cumplimos 100 programas y para ello nos va a estar acompañando la maestra Gloria Cázares. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todo el auditorio. Lupita, ¿qué te parece si nos recuerdas las maneras en que pueden contactarnos en estos momentos? Claro que sí, les recuerdo cuáles son nuestras redes sociales para que se pongan en comunicación inmediatamente con nosotros. Entren a Comunidad de Filosofía UMCNH. ¿Cuál es la dirección? facebook.com/comunidad.filos.umcnh. Y como ahí ya estamos saturadísimos, danos un like en nuestra nueva dirección facebook.com/filos.umcnh. También pueden consultar la página de la facultad filos.umich.mx, donde pueden encontrar toda la información, no solo de los programas académicos, que son la licenciatura, la maestría y el doctorado. También pueden encontrar información relevante sobre todas las actividades académicas que tiene la facultad preparadas para ustedes. ¿Nos puedes mencionar los teléfonos aquí en cabina? Claro que sí, márquenos al 326-6565 o 316-8044. Teléfonos completamente en vivo aquí en cabina. Y bueno, agradecemos muchísimo a Erendira Valladares, que en estos momentos está en los controles técnicos, por apoyarnos en estos momentos. ¿Qué te parece, Lupita, si nos puedes leer por aquí un pequeño poema para ir abriendo boca en este programa? Claro que sí, Marco. Y pues en esta ocasión yo creo que las nubes, como está como nubladón, queda muy perfecto para esta tarde. Y dice, las nubes. De los Andes van veloces, de montaña en montaña, en alas de los cóndores. Y bueno, ese es un pequeño haiku del poeta mexicano José Juan Tablada. Y antes de entrar en materia con la maestra Gloria Cázares, pues, ¿qué tenemos para hoy en música, en nuestra primera parte? Bueno, tenemos algo de synth pop, new wave. Tenemos a los británicos, al artista Howard Jones. También tenemos rock en oposición a la banda Elástica, mexicana, por cierto, por si querían escuchar a los mexicanos. Y pues ahí estaremos poniendo un poco de todo para que no se despeguen ni un segundo de Radio Sofía. Y bueno, un saludo al doctor Mario Teodoro Ramírez, que en estos momentos debe de estar por ahí festejando su cumpleaños, y al cual le queremos dedicar esta pieza del artista británico Howard Jones, Things Can Only Get Better, del disco Dream Into Action. Vamos a escucharla. Oh, Ya estamos de regreso aquí en Radio Sofía. Por favor, Lupita, preséntanos a la maestra con la cual vamos a platicar el día de hoy. Bueno, con nosotros están muy gustosos de tenerla aquí. Es un placer para nosotros, maestra. La maestra Gloria Cáceres Centeno. Ella está, pues, colaborando actualmente. Ella, pues, ya tiene varios tiempo ahí en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana. Y ella está metida en varios proyectos muy interesantes que nos gustaría que, pues, nos platicara un poco más. Bueno, pues muchas gracias. Como ya anuncié, pues un saludo a todo el auditorio de Radio Nicolaita. Pues mira, tengo ahí colaborando en la Facultad de Filosofía, pues algunos pocos años, no muchos, en el área de, sobre todo, apoyo académico a la coordinación de maestría. Y recientemente estoy apoyando también en el proceso de acreditación de la Facultad de Filosofía. Por favor, platíquenos un poco de tus intereses académicos. ¿Podrías comenzar, por ejemplo, con la tesis que presentaste para obtener el grado de maestra en Filosofía de la Cultura? Y a partir de ahí, ¿qué líneas de investigación has seguido? Bueno, pues mi tesis de maestría fue un acercamiento al pensamiento náhuatl, de los antiguos náhuatl. Se llamó Metlistli, un acercamiento al concepto de dualidad entre los antiguos náhuatl. Esto visto desde una perspectiva filosófica, porque realmente las filosofías o pensamientos indígenas han sido poco abordados desde la filosofía. Han sido más bien abordados desde la historia, la antropología y otras disciplinas, pero no tanto desde la filosofía. Y bueno, pues esa fue mi tesis, y obtuvo un premio, el segundo lugar de tesis de maestría en 2009. Y de ahí, pues, he seguido trabajando sobre pensamiento o filosofías no occidentales, digamos, como una línea general, pero más específicamente como un pensamiento indígena y cómo a través de estos pensamientos nosotros podemos hacer una filosofía en la actualidad. Muy interesante, maestra, porque, bueno, nosotros que estamos en la facultad y que tenemos más acercamiento a estas cuestiones, pues muchas veces hemos escuchado por ahí también decir la famosa frase de que en México no hay filosofía, o que los indígenas no hacían filosofía, ¿no? Y ahora usted retoma esta parte de que sí hay filosofía mexicana, y más aún que los indígenas hacían filosofía. ¿Qué nos puede platicar de esto? Bueno, Enrique Dussel ha escrito recientemente, en 2011, un libro que se llama Filosofía Latinoamericana y del Caribe, un texto que tiene más de 500 páginas, que habla precisamente de todos los filósofos latinoamericanos, y ahí incluye algunos mexicanos. O sea, cuando se habla de filosofía mexicana, pues muchos autores se remiten a los filósofos contemporáneos, ¿no? O sea, desde el siglo XX, o a lo mejor desde la colonia, o casi todos son a partir de la conquista a nuestros días, ¿no? Pero la gran mayoría no consideran que hay un pensamiento filosófico en los antiguos mexicanos, mesoamericanos, propiamente dicho. Entonces, hay algunos autores que sí están muy recientemente, ya estamos hablando, pues, propiamente del siglo XXI o fines del siglo XX, que sí abordan estos temas. Bueno, el pionero fue León Portilla, con su tesis de doctorado, que fue Filosofía Náhuatl. Esa se publicó en 1959. Sin embargo, aunque ya es bastante antigua, no ha tenido suficientes seguidores en el pensamiento filosófico, ¿no? Bueno, al contrario de lo que se podría pensar, ¿no? Sí, y pensando estas mismas situaciones que nos pones aquí sobre la mesa, por favor, coméntanos en qué se ha visto reflejada, digamos, ahí en la facultad, a través de algunos cursos que hayas impartido o que hayas impartido en otros lados. Bueno, yo he dado algunos cursos, como por ejemplo el de filosofía en clave tojolobal. Ahí me baso principalmente en un autor recientemente muerto que se llama Carlos Lenkersdorf. Él habla de la filosofía de los tojolobales en el mundo actual, no en los antiguos mayas, aunque bueno, mucho del pensamiento tiene reminiscencias del pensamiento mesoamericano, pero es como sobre todo en estas sociedades actualmente, las comunidades zapatistas han replanteado una forma de repensar su sociedad, ¿no? Y bueno, también he dado cursos sobre arte popular. Acabo de dar un taller de arte popular donde se ve reflejado cómo en algunas de las artesanías, como por ejemplo los textiles, está ahí, son prácticamente en algunas comunidades códices de su cosmovisión, ¿no? Los textiles tienen ahí una iconografía que ha sido también poco explorada, más por la antropología, pero más recientemente ya se están incluyendo muchos estudios semióticos sobre la iconografía de textiles, por ejemplo, ¿no? Que casi casi los podemos leer como códices. También di un curso sobre la conquista, se llamaba con interrogaciones la conquista de América, el descubrimiento de América, perdón. Porque en realidad, sí, ahí retomo a varios filósofos que hablan sobre este momento para mí fundacional de una concepción distinta sobre la filosofía en el mundo, ¿no? Y pues revisando precisamente que en realidad no hubo tal descubrimiento para muchos de ellos, sino pues sí hay una conformación, una configuración del Estado mexicano y de la mexicanidad en su conjunto, pues que tiene un punto de ruptura en este momento justamente de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces ahí sí revisamos muchos autores, filósofos contemporáneos que abordan el tema. O sea, a partir de 1994 el tema cimbró en las conciencias, yo creo que de muchos, no solamente filósofos, sino pensadores, sobre este fenómeno del famoso descubrimiento, pues que para muchos no lo fue, ¿no? Y que se nombra de distintas maneras ahora, ya el encontronazo, pues la invasión, según distintos autores. Otro curso que he dado es precisamente el de filosofía latinoamericana, inscribiendo un poquito este tipo de pensamientos en otros filósofos latinoamericanos como Betancourt, el mismo Dussel, que aunque es argentino, pues ya tiene muchos años aquí en México, pero él replantea precisamente el concepto mismo de filosofía partiendo de una premisa de que la filosofía no solamente es de origen occidental, y no todas las filosofías del mundo nacieron en Grecia, sino que hay filosofías anteriores en el Islam, y que la misma filosofía griega abreva de otras filosofías como las árabes y demás, ¿no? Entonces, es pensar que la filosofía nace con los griegos es restar la importancia al pensamiento de otras latitudes que también se plantean los mismos problemas o núcleos problemáticos y que le dan una respuesta distinta a lo que hacen los filósofos griegos, por ejemplo, ¿no? Maestra, y bueno, muy interesante es retomar estos temas trascendentes, sobre todo para entender que, como bien lo dijo usted, no toda la filosofía viene de Occidente, tenemos filosofía propia, hay una filosofía que nosotros como mexicanos pues tenemos que retomar y estudiar más a fondo, sobre todo porque como nos toca, nos compete, ¿no? De ese lado. Pero en base a esto, estos temas que usted ha trabajado, ¿cómo los ha llevado a otras áreas de trabajo? Por ejemplo, ahora que también está involucrada en la maestría, en el posgrado de la facultad. Bueno, ahí va más directamente por los intereses que algunos de los alumnos tengan sobre estos temas. No hay, digamos, un cuerpo académico o una línea de generación y aplicación de conocimiento directamente sobre pensamiento no occidental. Sin embargo, dentro de la Facultad de Filosofía, a nivel de licenciatura, pues ya se habla cada vez más de filosofías no occidentales. Entonces, creo que ha sido un poquito esa influencia de acercarnos a otro tipo de pensamientos. Hemos tenido también invitados o en congresos o han dado conferencias o cursos sobre filosofía árabe, sobre filosofía bantú, filosofía y budismo, otro tipo de temas que se alejan un poquito de la filosofía occidental. Entonces creo, y cada vez lo digo con gusto, veo que muchos de los estudiantes están interesados en repensar el pensamiento mexicano e incluir estos pensamientos indígenas, sobre todo pues con lo que estamos viviendo recientemente, lo que ha pasado en Chiapas, lo que está pasando, porque no ha pasado, sigue pasando en Chiapas, o lo que está pasando en Cherán, con estas organizaciones independientes y que se plantean un proyecto de sociedad distinta, pues que se aleja mucho de este corporativismo clientelar de los partidos, o bien un proyecto individualista que, pues, que se ha fundamentado principalmente en el mundo occidental y que hay que replantear ante un mundo que nos estamos acabando, pues desde lo ecológico, lo social y la crisis en todos los ámbitos que estamos viviendo. Entonces creo que es el momento de acercarnos a otros pensamientos para buscar soluciones a nuestros problemas contemporáneos. Y bueno, ya para ir finalizando esta entrevista, también estás trabajando ahí en el área de posgrado de la facultad, concretamente en el programa de la maestría. Entonces, y el próximo lunes está por comenzar el propedéutico. Nos gustaría que nos hablaras un poco brevemente de estos procesos que se están llevando a cabo y cuándo saldría la próxima convocatoria para todos los interesados en la misma, o si pueden irse acercando en estos momentos para que vean cómo se realizan los procesos de este tipo. Bueno, toda la información ya está en la página de la facultad, ya la comentaron aquí, pero brevemente les comento que este proceso de selección, desde que estamos en el PNPC, es decir, en los Programas Nacionales de Calidad de CONACYT, desde 2009, tiene ya un proceso de selección mucho más exigente para garantizar que los alumnos que entren se titulen y tengan un nivel de calidad, en este caso en la maestría. Bueno, el propedéutico tiene distintas etapas. Este inicia, el último día para inscribirse es el 11 de agosto, que es ya el próximo lunes. Y esta primera fase es un curso intensivo, que es la introducción a la filosofía de la cultura. Aquí tienen que acudir, inscribirse. Durante estas 2 semanas van a tener contacto con los profesores de la maestría. Van a tener algunos cursos, se les va a poner a prueba, pues, un poco su capacidad de redacción, su capacidad de investigación, su formación, de qué manera podemos recibir a la gente que tenga todas las aptitudes y el perfil necesario para la maestría. Ese propedéutico tiene esa intención, que es el curso intensivo que dura 2 semanas. Después de ahí se seleccionará a un grupo de alumnos de acuerdo, pues, a las líneas de investigación que los mismos profesores ya en los que están inscritos, y ahí se va a explicar. Y la segunda fase es del 27 de septiembre al 31 de agosto, en donde ya los alumnos preseleccionados, o los aspirantes, más bien todavía no son alumnos, los aspirantes preseleccionados van a trabajar directamente con un asesor para presentar un proyecto, un anteproyecto viable que pueda ser desarrollado durante la maestría. Y finalmente una tercera etapa ya es la entrevista, de tal manera que en diciembre ya tendríamos que tener a toda la selección de alumnos que puedan ser inscritos a partir del próximo año. Esta generación es del 2015 al 2017, las convocatorias se hacen bianuales, es decir, cada vez que sale una generación entra otra. Bueno, pues muchas gracias por esta información y por haber estado aquí con nosotros. Lupita, ¿qué vamos a escuchar ahora? Bueno, ya para cerrar esto con broche de oro, se podría decir, agradeciéndole a la maestra por haber estado con nosotros, porque es muy, muy interesante el tema y podríamos en un futuro ahondarlo más. Vamos a escuchar ahora la banda Elástica Mexicana con la rola Galería de Pelafustanes Francisco, del disco Los Aguacates de Nepantla. Hasta se nos antojó. Thank you. Y ya estamos de regreso para despedirnos de todos ustedes. Antes les recordamos que las clases inician este 18 de agosto ahí en la facultad. Y también queremos informarles que acaban de aparecer distintas publicaciones relacionadas con la facultad. Aprecio el libro Filosofía de la Cultura, Crítica e Interpretación, de la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto, catedrática de nuestra facultad, y el libro Tiempos de la Creación y del Pensamiento, del doctor Juan Álvarez Cienfuegos Fidalgo, también catedrático de la facultad. Asimismo, acaba de aparecer el último número de la revista Devenires, el número 29, con varios contenidos de interés filosófico para todos ustedes. Que pasen buen fin de semana. Y bueno, pueden decir, ¿y dónde checamos toda esta información tan importante, que se nos pasó un dato, que esto, que el otro? Córranle al Facebook y búsquenos como Comunidad Filosofía UMCNH, Comunidad Filosofía UMCNH, y ahí van a encontrar toda la información y datos y pues muchísimas cosas más interesantes. Esto fue Radio Sofía. Nos vemos el próximo sábado. Radio Sofía.